Hay momentos en que el peso se siente más grande sobre nuestras espaldas. Hay momentos en que sentimos nuestra alma desfallecer. Esos son los mejores momentos para Dios, pues Él es especialista en realizar lo irrealizable, hacer posible lo imposible. Mostrando así su majestuosidad, Él es Dios de proezas, a ti se manifestará. Confiando en Él es como puedes mostrar a este mundo. Jesús.